Mindalia.com. Somos la comunidad de la... Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos a un nuevo espacio de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el placer enorme de estar con todos ustedes trayendo más información en esta oportunidad con Anthony Paris, con quien vamos a estar conversando sobre cómo el universo es un campo de información que podemos decodificar. Esto nos revela que la vida no es solo azar, sino también un conjunto de posibilidades que ya existe. Así que yo tengo muchísimas ganas de saber sobre esto. Voy a traer a Anthony Paris para que se sume a este espacio y nos cuente más. Anthony, qué gusto estar contigo el día de hoy. Bienvenido. Hola, Fayud. Buenas tardes. Encantado de estar también contigo, de saludarte y a todas las personas que nos estén escuchando y que tengan la deferencia de ponerse ante la pantalla para escuchar lo que podamos contarles. Muchísimas gracias por estar acá y por acompañarnos nuevamente con estos temas. Yo ya tengo mi primera pregunta y es que nos cuentes un poco por qué a veces sentimos que el mundo está totalmente determinado, que nuestra vida está totalmente determinada. ¿Cómo podemos hacer para abrirnos a nuevas posibilidades y saber y creer que es posible tener más opciones? Bueno, menuda pregunta me planteas para empezar, porque ya nos pondríamos a reflexionar sobre el tema del libre albedrío, sobre realmente las posibilidades que tenemos de modificar nuestra realidad, sobre los grados de libertad que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo muchas veces, tanto en las formaciones como en las sesiones individuales, a mí me gusta preguntar a las personas que me digan qué porcentaje de grados de libertad ellas piensan que tienen, ¿no?, a la hora de actuar. Hay quien dice que muy poco y hay quien dice que tiene 100% y que decide todo lo que lleva a cabo en su vida, ¿no? Y yo, después de muchos años también de investigación y de haber trabajado en mí mismo, a veces tengo dudas de si he alcanzado a lo mejor el 50% de capacidad o de grados de libertad a la hora de decidir. En todo caso, lo que sí que es cierto, al margen de si venimos más o menos predeterminados en cuanto a un propósito de vida, lo cierto es que tenemos la capacidad de interactuar con la realidad y con ese sinfín de posibilidades que tiene este campo de energía, el campo de información, que es energía y es vibración, en el que nos movemos. Y por lo tanto, en función de nuestra capacidad de ir interactuando con este campo de posibilidades, de ir decodificando el lenguaje con el que nos cuenta ciertas cosas y nos provee de información, en la medida de que eso sea posible, pues naturalmente también tendremos más posibilidad de interactuar con él y de, como se llama en física cuántica, de colapsar nuevas realidades. No sé si he respondido tu pregunta, es muy extensa, pero en todo caso, para empezar, la podemos centrar desde esta perspectiva. Claro que sí. Yo voy a volver un poquitito para atrás en donde decías que a lo mejor las personas sienten que tienen el 100% de la responsabilidad y esto va un poco porque, ya me dirás tú, ¿no? Es posible que sí, efectivamente, tengamos un alto porcentaje cuando hablamos de nuestras acciones, pero también puede existir algo cuando hablamos, por ejemplo, a nivel energético que no nos permita ese avance. ¿Es esto lo que vamos a decodificar? Bueno, tú has introducido un concepto que es el de la responsabilidad. Al margen de los grados de libertad y del conocimiento que tengamos, la responsabilidad siempre la tenemos al 100%, ¿eh? Es decir, actuamos de acuerdo a nuestro nivel de responsabilidad, que siempre es el máximo. Otra cosa es que en la medida que avanzas en tu nivel de consciencia, en tu información, en tu conocimiento, en tu sabiduría experimental y las experiencias que llevas a cabo, naturalmente ese grado de conciencia se amplía y digamos que te haces todavía más responsable de todas tus acciones. En todo caso, sí que es cierto que en ese campo de información nosotros podemos interactuar con él de acuerdo a nuestro nivel de conocimiento. Asumimos nuestra plena responsabilidad a la hora de decodificar toda esa información y a partir de ahí progresamos. Volviendo un poco a lo que decías de colapsar nuestra realidad, me gustaría que profundicemos un poco más en este concepto, por favor. Bien, mira, en este campo de información que es energía y es vibración, todo tiene una determinada vibración, ¿eh? Desde las moléculas dentro de la célula, que la célula es muy pequeñita, pero es enorme en comparación con el tamaño de las moléculas y de los átomos, tienen una determinada vibración y es esa vibración también las que las ayuda a comunicarse entre ellas. Desde ese nivel infinitesimal, ultramicroscópico de los átomos, hasta el conjunto del universo, todo tiene una frecuencia y vibración con la que se comunica. Ahí es donde nosotros también interactuamos. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que en función de nuestra capacidad de conectarnos con ese campo de información, y esa capacidad estará condicionada por nuestro nivel de vibración, por nuestra frecuencia y nuestro campo de energía, nos conectaremos con una u otra de las infinitas posibilidades que existen en ese campo. Es lo que en mecánica cuántica, en física cuántica, se llama colapsar una determinada realidad. El campo de información tiene infinitas posibilidades, cada una con su frecuencia, con su energía y con su vibración. En función, naturalmente, de cómo vibremos nosotros, tendremos la capacidad de colapsar, de hacer realidad una realidad u otra. Eso sería cómo nosotros colapsaríamos, digamos, utilizando este concepto de la física cuántica, una determinada realidad u otra. Por lo tanto, cuando muchas veces se habla de usted tiene la capacidad de crear su propia realidad, es cierto, pero es cierto en función de cómo estés tú también, naturalmente. El sinfín o el infinito de posibilidades ya existen, porque ese campo tiene la capacidad de contener una información vastísima, infinita. Las frecuencias, las energías y vibraciones son infinitas. Pero claro, en función de cómo esté cada uno de nosotros, lo que percibirá, lo que creará, vendrá muy determinado por lo que cree, por lo que piensa, por lo que percibe, y eso naturalmente está íntimamente relacionado con su frecuencia de vibración. Mira que acabas de mencionar algo que me pareció precioso y son las creencias, que por lo general estamos condicionados a ellas desde siempre. No, por lo general, no estamos condicionados. Exacto. Entonces, es una modificación tal que quizá digamos, wow, esto es un poco extremo porque estamos tan habituados a ellas que no podemos imaginar a lo mejor el pensar o actuar diferente. Claro. Somos nuestras creencias, ¿eh? Y aquella afirmación de vemos lo que creemos. Y creamos lo que pensamos, en realidad naturalmente es así, pero ¿por qué? Por el hecho de que estar limitado o condicionado a una forma determinada de ver el mundo quiere decir simplemente estar vibrando de una determinada manera, estar conectando con el campo de información, con el campo de energía de una determinada manera. Por lo tanto, esa creencia que tiene una vibración determinada conectará con el campo que vibra del mismo modo. Simplemente es eso, ¿eh? Por lo tanto, cuando estamos o cuando queremos crear otras realidades, pero sin mover ni una de las creencias, ni pensamientos, ni condicionamientos que tenemos de base, no conseguiremos realmente crear esas nuevas realidades. Como decía Einstein, para llegar a un lugar distinto, tienes que hacer las cosas de forma distinta. Aplicado a este, en este caso, para llegar a una realidad distinta, tienes que creer distinto, tienes que vaciarte de ciertas creencias, de ciertos pensamientos, para poder realmente conectar con esas nuevas realidades que tú quieres colapsar. Si no, todo queda en el mundo de los deseos, en el mundo de las intenciones. Yo quiero, yo deseo, yo espero. Pero si no estoy haciendo ningún cambio profundo a nivel inconsciente de todos esos patrones de comportamiento y creencias que me condicionan tan profundamente, difícilmente voy a conectar con el campo de información de una forma distinta. Aunque repita mil mantras, aunque haga según qué rituales, todo eso, si realmente no se hace, digamos, con el inconsciente más profundo transformado, difícilmente se llegará a un lugar distinto. Anthony, muchísimas gracias por todo esto que nos estás compartiendo el día de hoy. Yo quiero, por favor, que le hables en este momento a las personas que estén escuchándote y que sientan que es realmente posible generar este cambio. Que es posible, es así, es posible. Otra cosa es que cada persona esté más o menos en condiciones de hacerlo posible. Son cosas distintas. Es posible, pero otra cosa es hacerlo posible. Y para hacerlo posible, naturalmente, tienes que avanzar en tu proceso de crecimiento personal, desarrollo personal. ¿Qué quiere decir esto? Desarrollarse personalmente, despertar, crecer personalmente. Simplemente, por decirlo de este modo, quiere decir abrirnos a otras posibilidades, a otras creencias, a otras formas de ver el mundo. Si yo me abro a esas nuevas creencias, a esas otras posibilidades, eso es el despertar. Y en la medida en que me abro a esas nuevas posibilidades, el campo también se abre. Aquello de que el universo responde a tu estado. Es realmente así, pero no porque el universo esté pendiente de si despiertas o no despiertas, sino que simplemente a la que tú lances unas vibraciones de un determinado rango distinto a las que estabas lanzando hasta este momento, conectarás con eso nuevo, con eso que ya existe. Por lo tanto, siempre es posible y es posible para todos. No hay nadie que sea privilegiado en este sentido. Simplemente hay que querer hacerlo posible, hay que desearlo. Hay que poner la intención, hay que visualizar ese cambio y hay que ponerse a ello. Claro, estas palabras son relativamente fáciles de decir. Luego la cuestión es mucho más complicada, pero naturalmente es ahí donde el coraje, la perseverancia, las ganas, la curiosidad, la voluntad acaban realmente llevándote a un lugar distinto. Totalmente de acuerdo contigo, Anthony, y sobre todo también buscar el apoyo en las personas que puedan hacerlo, como contigo en este caso, que yo quiero recordarle a toda la comunidad de Mindalia que pueden conseguir sus redes sociales aquí debajo. Me gustaría, Anthony, dejarte para que cuentes también un poquitito sobre cómo es el apoyo que tú haces, no solamente que no es nada más individual, sino también grupal. Bueno, en primer lugar, antes de empezar cualquier cambio y manifestar esa voluntad, hay que seguir la intuición. Es muy importante seguir aquello que llaman del primer pensamiento es el que vale, la intuición, el corazón, dejarse llevar por ello, porque en primer lugar nos dará la pauta sobre a partir de la cual empezar a hacer ese cambio, esa transformación. Y luego también nos dirá si realmente cuando necesitamos el acompañamiento de alguna persona. Hay que estar dispuesto a hacer el cambio, porque como decía Hipócrates, antes de empezar a sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a cambiar. Por lo tanto, primero hay que estar dispuesto a hacer un cambio, una transformación, y luego te aparecen las personas. Luego ya conectas con esas personas que te pueden acompañar en ese cambio. En este caso, a mí me gusta trabajar en dos niveles. Yo trabajo en formación, con equipos humanos y con personas, para desde el autoconocimiento, el desarrollo personal profundo, que eso repercuta no solamente en la persona, sino que repercuta en favor, en beneficio del bien común, del equipo humano del que formas parte, ya sea en el trabajo, en organizaciones, etc. Esa es una fórmula con la que yo trabajo, con la colaboración de otros profesionales que me dan apoyo en este sentido. Y luego también hay sesiones de crecimiento personal, digamos individualizadas, en las cuales empiezas o sirven para ir descodificando toda esa información condicionante, limitante, que te ha ido a lo mejor secuestrando en una forma de ver la realidad, de ver el mundo, y que te ha impedido estar abierto a ese campo de posibilidades. Como decía antes, en la medida en que vas trabajando esto y te vas dando cuenta de todos esos factores que te limitan y tú abres tu perspectiva, simplemente lo que estás viendo son más posibilidades. Y a partir de ahí es cuando, volviendo al concepto de antes, colapsas nuevas realidades, te abres a nuevas posibilidades y realmente el mundo cambia. El mundo cambia, cambias tú y por lo tanto creas también un mundo distinto a tu alrededor. Por lo tanto, hay la posibilidad de realizar formación o hay la posibilidad de realizar sesiones personales intensas en las que se trabaja mucho, porque la función de los terapeutas ha de ser acompañar a la persona, no realizar su trabajo. Anthony, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por habernos acompañado. Quiero agradecer también a todas las personas que nos están viendo ahora a través de sus pantallas, recordarles que este directo tiene información de muchísimo valor, que les pedimos, por favor, véanla de nuevo, compártanlo con sus amigos, con esas personas que necesiten escucharlo, porque también se puede, todos podemos y tenemos la capacidad de lograr lo que deseamos. Anthony, quiero dejarte el espacio a ti también para que te despidas, pero para que cierres con una última reflexión para toda la comunidad de Mindalia. Bien, bueno, en primer lugar, como decías tú, gracias por estos minutos. Ha sido un placer y también conectar con las personas que están al otro lado y que estaré encantado de recibir sus mensajes, sus opiniones y sus reflexiones, porque todos nos acompañamos a todos también en este camino del crecimiento colectivo personal. Ahora decías una palabra que es desear, ¿no? Y quiero insistir en ese aspecto del desear. Es muy importante el desear el cambio, de desear abrirnos a otras posibilidades, pero quedarnos en el deseo no es llegar a alcanzar ese propósito, ¿no? E incluso avanzar hacia nuestro propósito de vida, sino que es ahí donde tenemos que poner la intención y saber que hay un trabajo por delante en el cual pues habrá luces, habrá sombras, habrán altibajos, pero en todo caso cualquier cambio siempre es a mejor, ¿eh? Yo pienso que esa es una idea muy importante, de decir, yo lo deseo pero tengo miedo. Bueno, el miedo es legítimo y es muy humano, pero en todo caso en cualquier proceso de transformación personal, aparte de esas luces y esas sombras, lo que hay es un avance y es una mejora de tu estado, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que es muy satisfactorio realizarlo con el acompañamiento de quien sea, pero expresando ese deseo de forma material, llevándolo a cabo.